Dígame, y piense la persona lo que sea. Pero luego yo le pregunto, ¿qué le hizo? Y me dice, la conjugación de los cuatro. Entonces nosotros de repente queremos ejercer la teología y hay que llamar al hermano obispo que ese sí ha hecho trabajo de teología y tiene en la mano la conjugación y no es capaz de implementarla. Entonces, si una persona está con un dolor de cabeza, ¿por qué? ¿Qué nos cuesta hacerlo? ¿Saben qué me sorprendió hace por ahí un mes? Un médico, un neurólogo, trabaja allá en Cali, en la clínica de Colores, pero trabaja en más de uno, neurólogo y cirujano. Cirujano pues de, por causa, nos aqueja. Pues dijo, la columna no se le toca a nadie, soy especialista en eso. O sea, abre la columna de una persona por obligación de tutela. Si no, no lo hace. Entonces, el neurólogo le llegó una persona con dolor de cabeza. ¿Y saben qué? Le vi hacer lo mismo que hizo el maestro Tawil, colocarle los dedos aquí en la sien. ¿Y qué hacía él? No sé. No le pregunté. ¿Saben qué me sorprendió? Somos gnósticos. Si una persona viene con dolor de cabeza, vaya, compre una aspirina. Vaya, busques una pasta, por ahí un acetaminofén, alguna cosa. Ese señor neurólogo científico simplemente a esa persona, a esa dama que le estaba pidiendo que mire que este dolor de cabeza, en vez de mandarlo por una pastilla, le colocó las manos en la sien. Entonces, ser prácticos, el poder de un Padre Nuestro, la fe, la seguridad que Dios está con nosotros. ¿Qué dice la oración que acabamos de hacer en el ritual? ¿Qué le pedimos al cielo? Que coloque en nuestras manos el poder de y en nuestro verbo el poder de curar. Muchas cosas podemos hacer con nuestras manos y obviamente Dios con muchas otras con nuestra laringe. ¿Qué necesitamos para hacer uso de la gracia de Dios a través de nuestra laringe? Hechos, coxis, energía, transmutar. ¿Qué necesitamos para hacer uso de las manos? La fe y la seguridad de que lo que hago es lo que hay que hacer. Quizá anhelamos progresar en, bueno, en esto que se llama el título de la convivencia, del estudio, teurgo, salir con el grado de, no nos da diploma, grado de teurgo. Y eso sí. Anhelamos salir con ese título. Observe lo que hace. Engaña. No dice lo que es. ¿Ha faltado a alguien? ¿Le ha prometido y no le ha cumplido? ¿Cómo es su actitud frente a la comunidad? Si algo así está sucediendo, entonces revise esos hechos. Revise esos comportamientos, porque para poder ejercerla, hacer uso de estas manos para sanar, tiene que tener lo propio, sus valores, su energía. Nosotros a veces soñamos más de la cuenta y queremos, esperamos mejor que el cielo me acepte como soy, en el sentido de que Dios sabe que yo soy, bueno, ya cada quien sabe cómo es. Entonces, bajo esa premisa, con esa condición, quiere que lo acepten. No, tiene que cambiar, tiene que corregirse. O sea, no nos están cobrando lo que hayamos hecho, nos están exigiendo que no volvamos a cometer ese tipo de desacuerdos, de desaciertos. tuvimos el privilegio de formar parte activa de un curso que dio el maestro justo de medicina. Y en ese curso nos dimos cuenta de la responsabilidad que tienen los actos de las personas en el mundo físico. Y uno dice, no, es que como si yo digo, no, es que poco a poco vamos cambiando. Luego, yo creo que cuando cumpla 40 años de gnosis, ya habré hecho algo. Pues es donde yo ya los tengo, los 40 años. Y seguir uno con el mismo lastre no tiene sentido. Entonces, en aquellos planteamientos que el maestro nos daba, nos enseñó que cada acto, cada hecho, en este mundo tridimensional, genera una consecuencia y queda registrado en el mundo causal de la persona. Queriendo decir que si usted mintió hoy, ya, esa mentira generó un punto oscuro, negro, en su mundo causal. Una mentirita piadosa. Usted le prometió a alguien algo y no se lo cumplió. Otro puntito oscuro, negro, en su mundo causal. Perdió la energía porque, bueno, todavía le faltan pantalones. Otro puntito oscuro en su mundo causal. ¿Y saben qué es lo peor? Que queremos despertar. No, si yo estoy luchando por despertar. Yo me hago el dedo 50.000 veces al día. Yo salto cuantas veces me tropiezo y salto y de todo. Y resulta que esas acciones están generando en su mundo causal puntos negros. Lo cual quiere decir que su mundo electrónico, mundo causal, está lleno de oscuridad por sus actos. La sentencia es, jamás va a despertar conciencia esa persona. Que se olvide que va a despertar conciencia. Para poder despertar conciencia tiene que tener en su mundo causal, en su mundo electrónico, luz, mucha luz, en su propio mundo electrónico. Y ese exceso de luz se genera con buenas obras, con actos correctos, con honestidad, con sinceridad, con pulcritud, con sentido de iniciado, de responsabilidad de iniciado. Cada hecho, cada conferencia, cada consejo, cada apretón de mano sincero, honesto, está generando en su mundo causal un haz de luz. Un haz de luz por el cariño, por la sinceridad, por la honestidad, por la fidelidad, por la seguridad. Haces de luz, haces de luz, haces de luz. Y eso es lo que va a permitir, esa luz de su mundo electrónico, mundo causal, lo que va a permitir que en la tercera dimensión despierte nuestra conciencia. Si no es así, estamos soñando. Si queremos o pretendemos ese despertar de nuestra conciencia sin haber corregido nuestro comportamiento, sepa que vamos a estar más y más y más inconscientes, más dormidos. A mí me parece eso como del otro mundo. ¡Qué clave! ¡Qué secreto! ¡Qué maravilla! Y de repente les cuento esto a ustedes y dicen, ¡ah! ¿Con lo que sale? ¿Yo sabía eso? ¿Yo sabía eso? Pues no basta con saberlo. Hay que ejecutar. Hay que ser conscientes de que este pueblo de Dios es pueblo de Dios y no puede ser pueblo del diablo haciendo acciones del diablo y pretendiendo despertar y tener poderes y tener la capacidad de genio directo porque de la noche a la mañana queremos llegar y volarlo. Ha pasado vida, rectitud, ha pasado, ustedes conocieron un poquito la exigencia de este hermano en su vida personal. Nos quitamos el sombrero, lo dejé afuera, pero me lo tendré que quitar ahora. Entonces, eso es terapia. Eso es prepararnos para la teurgia. Ganarnos el derecho de donde ponga la mano, llegue la curación. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué dudamos de nosotros? Cada uno de nuestros hermanos tiene magnetismo. ¿Por qué dudamos en ponerle la mano a una persona con una deficiencia en su salud? Con un dolor de cabeza quizá, con un dolor de estómago, con un dolor, donde sea. ¿Por qué no le pone la mano? ¿Sabe cuál es la distancia que debe colocarla en teología? A 40 centímetros, hasta 40 centímetros, se encuentra ese magnetismo. Entonces, a unos 20 centímetros, se indica que no se rompe. A unos 20 centímetros, se hace el paso. Coronario. Y está haciendo uso de la capacidad que usted tiene de sanar. Los valores espirituales, la balanza, permiten que esa persona se cure. Pero usted hace uso de sus manos para sanar, hace uso del magnetismo, hace uso de su energía, hace uso de su fe, de su seguridad, de la confianza que tiene nuestro maestro Samael, el maestro Lashley, en nuestros hermanos mayores que nos están orientando, guiando. Bueno, era un saludo y vean las que yo me meto. Francamente, pues la idea es que queremos decirles a todos ustedes que Dios les dé la capacidad de interpretar sabiamente y aplicar sabiamente la orientación de las enseñanzas que de este curso han de recibir, que de este curso han de recibir. Y que el cielo retribuya más sabiduría y más luz en nuestro querido hermano Héctor por el sacrificio que hace, yendo de academia a academia, de santuario a santuario, entregando, siendo ese, ¿cómo podríamos decir?, esa persona que da el testimonio, no contando las cosas, sino como persona diciendo: soy el testimonio. Ese apóstol, ese sustentador de la doctrina de Cristo, eso quiere decir apóstol. Un apóstol es un sustentador de la doctrina de Cristo. Entonces, es ese testimonio que va de lugar en lugar, de manera sencilla, humilde, haciendo que le cojamos cariño, amor a nuestro Cristo rojo, a nuestro Cristo restaurador, en su doctrina. Porque eso es lo que ellos hacen. Despertar en nosotros ese interés por abrazar cada vez más, con más fuerza, las orientaciones de nuestros guías. Dios le pague al hermano Héctor, al hermano Andrés, por invitarnos a este saludo. Y pues la verdad, nosotros, tengo que decir la verdad, vinimos al ritual, pero más que eso, vinimos a darle un abrazo a este nuestro querido viejo, a nuestro querido hermano Héctor. Y de paso, pues participamos del ritual. Y por qué no, ahora involucrados en este saludo para todos ustedes. Muchas gracias, hermanos, éxitos en este estudio. Paz y bendición. Paz y bendición.